Liz, a pesar de las muchas veces en que compré verduras, no estoy segura cómo puedo asegurar de que ese producto es fresco.